2.300 kilómetros de norte a sur. Y 1.400 kilómetros de este a oeste. 2.700.000 kilómetros cuadrados de superficie. Más de 44 millones de habitantes. Y una estación. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Llegamos a vos. Estés donde estés.